Soy Martín, el cantante de Montecristo, y quiero saludar a todos los amigos, a todas las amigas, en el Día del Amigo. Chau, chau.